Hola a todos, muy buenos días. Zorritos del desierto, ballenas azules, lemures, belugas, perrillos y gatitos lindos. Buenos días, seres terráqueos, conectando con el planeta azul y todo bicho viviente en las ondas de la 97.7, bajo el astro sol. Energía gratis a gogó, o eso al menos es lo que debería ser. En mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes, ¿cómo estás, pequeño infante? Estoy desconcertado. ¿Por qué? Porque has nombrado varios animales que no sabía si eran animales o fósiles o plantas. Y con lo afónico que estoy, digo, no sé si... Mía, nunca te acostarás sin aprender una cosa más, sí, Ramiro. Sí, sí. Ahora, me dices todo lo que ahora dices, te lo apunta. Te lo apuntaré. Ya estamos, mis muy bienvenidos a todos. Pues bueno, hoy con nosotros Andrés Montesinos, miembro de la cooperativa Somenergia, cooperativa que produce energía eléctrica a partir de fuentes renovables, pero que con el nuevo Real Decreto del Impuesto al Sol pone las cosas más que difíciles para todas las empresas de energías renovables para sobrevivir. Nos contará de qué manera. Bienvenido de nuevo, Andrés. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todas. Bueno, hace poco en La Sexta, ¿eh? Sí, voy saliendo en los medios, fíjate, total. Bien, bien, tienes mucho que contar, mucho que informar de todo, de cómo está el tema de esto, de que vamos a ver que el sol es de todos. O van a poner también una ventanita pequeñita para que no puedas ni mirarlo previo pago. Nada es de todos. ¿Qué dices de el sol es de todos? Y la calle Joaquín Costa tampoco es de nadie. Para parar tienes que pagar, se paga para, de todo. Para. Ten cuidado que cualquier día para respirar también pondrán un esto de, a ver... Pero eso lo dije yo hace mucho tiempo. Soplando ya. Te pondrán para a ver cuánto CO2 consume usted, sí. cuánto oxígeno, cuánto... Sí, sí, sí. Bueno, también sabremos de los próximos cursos de socorrismo acuático canino a cargo del grupo de rescate Mare Nostrum. Y más cosas que no os podéis perder. Pero será después de la publi, así que quietos, que hoy venimos cargados de energía. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Andrés, parece increíble que se pongan tantas trabas en una energía limpia, libre de dañar el medio ambiente, beneficiosa en todos los aspectos, porque no se acaba nunca, como ocurre con los combustibles fósiles, con el peligro que además conlleva de catástrofes y bueno, y todas las cosas que sabemos. Oye, y son todo trabas. Esto es surrealista, pero es, y ahora el nuevo Real Decreto. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es lo que yo jamás pensé que pasaría. Yo recuerdo una anécdota discutiendo con una persona que pensé, cuando ya lo tenía acorralado, este dijo, pero ya verás cómo sacan algo y ponen un impuesto a las placas solares. Y yo dije, va, eso es una barbaridad, vamos a dejar de discutir. Oye, pues no, ha salido. Aquí en España somos tan realmente y tan extraordinariamente extravagantes que lo hemos hecho. Un impuesto al sol. Ramiro, tú decías, yo dije, auguré que nos cobrarían por respirar. Por respirar no, pero por tomar el sol... prácticamente. Bueno, que os quieran cobrar por respirar está dentro de lo posible, visto lo visto con este ministro Soria, pero ¿estaríais dispuestos a pagar por ello? Esa es la cuestión. A ver, no tienes más remedio, porque yo no estoy dispuesto a pagar por aparcar un sábado y como no pague, me cuesta un dineral. Bueno aquí tenemos a un rebelde, Ramiro. No, rebelde no. Al parche. No. Justiciero. Justiciero, rebelde. Vamos a sacar el Robin Hood que llevamos todos dentro, porque esto ya es indignante. Cuéntame. Bien. Bueno, aunque la verdad es que dicen que no, el ministro Soria insiste en que esto es un impulso a las energías renovables. Yo creo que sí, que es un impulso, pero para sacarlas fuera de España o para enterrarlas. Pero él lo dice con toda seriedad en televisión. En realidad sí, se trata de un impuesto al sol, sigue siendo un impuesto, es decir, consiste en que no las empresas, como comentabas antes, Soma Energía como cooperativa no tiene ningún problema, de hecho seguimos haciendo proyectos, seguimos recogiendo el capital social voluntario de la gente para nuevos proyectos. El otro día, en 1 hora 40 minutos, abrimos una suscripción entre socios y socias que quisieron participar y recaudamos 800.000 euros que destinamos a la compra de una central mini hidráulica. Es decir, una nueva forma de producir energía de forma sostenible y sin dañar al medio ambiente. Bueno, pues a nosotros como tal tampoco nos perjudica tanto. El problema real es que el ministro Soria, aliado de las empresas eléctricas, pero no de todas, sino de las 5 grandes empresas que fueron el oligopolio en España, ha considerado que Los ciudadanos somos peligrosos. ¿Cuáles son esas, ese oligopolio que compone? Porque a veces decimos, bueno, yo solo conozco la que pago de la luz. Sí, el oligopolio es las empresas que están bajo la cobertura de UNESA, que es una asociación que engloba a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, que ahora la llama, es EDP, ha cambiado el nombre, le han puesto EDP, y otra más que no recuerdo en este momento. Son las cinco grandes compañías, las fuertes, ¿no? Y entre ellas Iberdrola y Endesa son las más fuertes de todas. Las que de verdad cortan el bacalao, además son propietarias del 50% del parque nuclear español. Entonces, lo que venía a decir es que Soria, la verdad es que actúa como un teleñeco de estas empresas y dice, su boca dice y su pluma firma lo que estas empresas realmente quieren. ¿Y qué consideran estas empresas un peligro para ellas? Pues no a otras comercializadoras o productoras de energía, como las cooperativas que están surgiendo u otras empresas más pequeñas, sino que la ciudadanía se empodere, que la ciudadanía comience a utilizar el sol para producir energía. ¿Qué se han creído ustedes? ¿Que podrían producir energía? Pues no. Si intentan producir energía, algo debemos hacer. Y lo hemos hecho por la vía del Real Decreto y por la vía del impuesto. Es decir, si nos ponemos placas solares, tendremos unos gravámenes. Para los particulares serían unos 9 euros por kilovatio instalado, que es una cuota fija anual. Y para eso, cuando no superamos los 10 kilovatios de potencia, y si lo superamos, que es el caso de las empresas, las pymes, el daño es todavía mayor, porque se cobraría esto más el IVA, igual que al ciudadano de a pie, pero es que además 5 céntimos por kilovatio producido y consumido sin que se vierta la red. Y no eso, no va desencaminado, ¿eh? ¿Qué quieres decir? No va desencaminado. Pero tú imagínate, una cosa extravagante se me ha ocurrido. Imagínate que todos los ciudadanos de España, todos, pero todos, los que no son políticos, de repente, pues pasa una, como las películas americanas, que de repente aparece una nave espacial y tal igual, y todos los que no son políticos nos metemos en esa nave y nos vamos, y al día siguiente se levanta el telón y solo han quedado en España los políticos. ¿Qué harían? No lo sé, porque tienen muy poca imaginación. Si penalizan al sol. No, ¿qué pasa? Un real decreto, por favor, un real decreto. Yo vi ayer una película que se mezclaba el pasado con el futuro y un desastre. Y una película, sale una especial y dice, oye, yo no quiero pagar nada. Y se suben todos y se van. Se van. Ver, sé que es tu sueño sí. más secreto. Pero un momento, estamos hablando de realidad, Ramiro. La realidad es que es un impuesto descabellado, un impuesto por tú aprovechar la energía que viene del sol. Él lo que argumenta, según lo estuve viendo el miércoles, es que no, es que eso va a la red que cualquier persona paga cuando es producida pues por una central nuclear, por ejemplo. Claro, claro, y además argumenta más cosas, dice, es que si la gente utiliza el sol y el sol es gratis, porque doy fe que lo es, porque yo lo estoy utilizando en mi casa, entonces se encarecerá el sistema porque todas las demás personas que utilizan la red tendrán que pagar más porque tienen que mantener la red, etcétera. Bueno, eso es una soberana majadería, disculpe que lo diga el señor ministro, pero eso es una majadería, salvo que tengamos que aceptar dos premisas, una de dos, vamos a ver, o la factura está mal diseñada, porque que yo sepa, yo ya estoy pagando los costes del sistema en mi término de potencia. En mi casa hay 3,3 kilovatios, en la tuya a lo mejor hay 5, que es lo más habitual, y en algunas incluso más, y tú pagas por ese término fijo una serie de cuestiones, como son, por ejemplo, el mantenimiento de las infraestructuras eléctricas. Y también hay una parte que se paga en el consumo de kilovatio. Bien, si aceptamos que la factura está mal diseñada, podría ser lo que dice el señor ministro. Y luego podría ser otra cosa. Cuenta. Bueno, pues aceptamos un principio, y yo creo que es el principio, señor ministro, es que las eléctricas siempre tienen que ganar lo mismo, y tienen que ganar una cantidad exagerada. Y si es así, evidentemente, si yo empiezo a producir con mis propios medios, lógicamente la compañía eléctrica está bajando sus ingresos. Pero, señores, esto no es mi problema. Si la compañía eléctrica baja sus ingresos, como empresa privada que se busque la vida. Claro, pero es que resulta que no es una empresa exactamente privada. Bueno, las compañías eléctricas sí son empresas privadas. Bueno, Red Eléctrica decirte, Española no. Es pero, la que distribuye. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos intereses creados ya de principio. No solo hay unos intereses, hay unos sueldazos para todos los exministros, hasta mayo del año pasado, incluso Felipe González como expresidente de España, pero Aznar continúa trabajando en las empresas eléctricas. Hay unos sueldazos impresionantes. Son colegas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va el sueldazo? Tendrán que ser, porque Elena Salgado, por ejemplo, abandonó el gobierno, y su enemigo de toda la vida, el señor Mariano Rajoy, y su gobierno le dio permiso para entrar en una compañía eléctrica, con lo cual deben de ser bastante coleguillas. Son colegas. La cuestión es que esos sueldos yo creo que peligran. Y son sueldos que de media alcanzan. Estamos hablando de una media de 1.200, 1.400. Eso no puede peligrar. Claro, eso no puede peligrar. Aquí hay ¿no creéis que 1.200, 1.400 euros no, diarios no, no peligran en una sociedad con una crisis como la que tenemos? Pero ya hacen algo para, bueno, ya, para arreglárselo. Un real decreto, por ejemplo. Pues entonces, decreto, claro. Vamos a ver. Sigue. Es tremendo. Esto es luchar contra Goliat. A mí lo que... ahora se ha venido y te he comentado al principio. No quiero calentarme sábado por la mañana, porque este programa es muy divertido. No quiero calentarme. ¿Me estoy calentando yo? No tengo idea de nada. No tengo ni idea de nada. Pues mira, yo quisiera tratarlo en clave de humor, ¿no? Me imagino al señor Soria como el Ra, el dios del sol, el propietario del sol y de la también. Vida y de sí, la vida y de la fertilidad. Bueno, pues hay más cosas incluso que no se han dicho. No te calientes, porque yo el otro día estuve viendo una película de romanos y ya los políticos ya iba el tema. Es que eso es lógica. Te dan un pito, te dan un sueldo, el poder y todo eso. Eso es un veneno. Lo de la nave espacial, esa que he dicho, que nos vayamos todos, no es ninguna tontería. Oye, estamos en ello. Ves mucha película. Yo creo que deberías ver más los telediarios, porque es mucho más surrealista. Es muy surrealista. No, escucho las noticias. Andrés, bueno, tú como miembro de la cooperativa Somenergía estás contando esta información, pero no eres el único. De hecho, el presidente de todas las asociaciones de energías renovables también estaba diciendo lo mismo. Decía que esto era surrealista completamente. Claro. Entonces, bueno, sigue. Lo que pasa claro. Es que, claro, está muy claro. A ver, tú produces energía solar, pero yo tengo estoy metido en los monopolios, no me interesa que te vaya bien. Entonces haré lo posible y contaré las mil milongas para que no puedas seguir. Bueno, esto de consumir, de autoconsumir o autoproducir, porque autoconsumir tampoco es lo más correcto, pero la gente lo entiende así. La energía no se consume, se utiliza, ni se crea ni se destruye. Autoproducimos energía. Se transforma. No solamente somos los miembros de una cooperativa, ni mucho menos. Es que cualquier persona puede estar produciendo su propia energía con una placa, dos o cinco, en su tejado, en su terraza. Yo mismo estoy en una comunidad de vecinos, he pedido permiso y las he puesto. Y sí. Eso es una cosa muy al alcance de todo el mundo, sino que se lo digan a los alemanes, ¿no? Que están cubriendo todos los tejados. Toda Alemania. Claro. Entonces, esto es una cosa muy de andar, porque o sea, lo que hace la cooperativa, en principio es más que, bueno, pues nos organizamos y como estamos en grupos, pues aprendemos más sobre esto y somos las personas que lo estamos un poco difundiendo, junto con la plataforma por un nuevo modelo energético, etcétera. Vamos leyéndonos las 44 páginas del Real Decreto, que oye, es impresionante, es mi oficio, la energía, y las leo y no las entiendo. Tengo que leerlas dos y tres veces para comprender qué puñetas están queriendo decir. Uh-huh. Y entonces, cuando oigo al ministro Soria diciendo... A lo mejor no están diciendo nada. Sí, están diciendo. Mira, me están situando prácticamente en la insumisión cuando me dicen que tengo que pagar por una cosa que considero tan justa. Entonces, sí están diciendo, porque al final eso es la ley y eso es lo que todas las personas deben cumplir. Claro, salvo que ya lleguemos a esta aberración que es tan grande que yo personalmente digo, no, yo no voy a cumplir esto porque es que va contra mí, va contra mi familia, va contra la economía española. O sea, no puedo cumplir con una ley tan abrumadora. Con una ley que vamos un poco a resumirla a grandes rasgos. Bueno, se trataría de hacer... Para la gente que ahora se coja o que quiera exactamente saber, decir, es que claro, si ellos producen energía solar con la maquinaria pero tú estás pagando esos impuestos, estás pagando... Es que eso quede muy claro, eso es lo que decía Soria, simple, ¿eh? Es muy simple y lo pongo como ejemplo. En mi casa, como ejemplo, es el que mejor conozco porque lo tengo instalado. En mi casa consumo de 2 a 3 kilovatios hora al día. Bien. Los produce el sol. Bueno, pues tengo un excedente durante los 6, 8, 8 meses buenos del año, tengo un excedente de otros 4 kilovatios y lo regalo. O sea, yo no solo es que me sobra para mi casa, es que además me sobra para regalar otra casa como la mía. Entonces, con un problema de cambio climático como el que tenemos, con unas cifras escandalosas de importación de combustibles por parte de España hacia otros países, y en esta situación de crisis, ¿cómo no voy a regalar la energía que me sobra? Y lo que pretende el ministro Soria, es decir, pretenden en realidad las eléctricas a través de la pluma del ministro Soria, es que yo no haga esto. Porque si yo hago esto, vamos a ver todavía más que sus centrales de ciclo combinado no sirven para nada y, sin embargo, se las estamos pagando. ¿Cómo no voy a inyectar yo energía de forma distribuida si sabemos que todos los años perdemos más de 1.200 millones de euros por energía que recoge la red y que por efecto Joule y por falta de rendimiento de algunas máquinas eléctricas, aunque son tienen buenos rendimientos, pero hay tantas funcionando a la vez y se maneja tanta energía que el porcentaje de pérdidas pues se va sumando? ¿Cómo no voy a inyectar yo energía distribuida a la red de forma que la consuma mi vecino de abajo, mi vecina de al lado, cuando eso sé positivamente que no tiene pérdidas? Y si las tuviese, son pérdidas del sol que tenemos en abundancia aquí en España y que sale todos los días. ¿Cómo no vamos a hacer eso? ¿Cómo nos pide el señor Soria que no lo hagamos? ¿Y cómo lo pide? ¿Cómo lo digo pide? Por resumir, ¿no?, para la gente que no conozca. Pues lo pide a través de un real decreto que penaliza económicamente a las personas que estamos ejerciendo este autoconsumo y que estamos además regalando los excedentes a red. Entonces, lo pide simplemente de esa forma. Pues con 9 euros por kilovatio de placas instalada, lo pide con... Si eres una pyme, que es todavía más desgraciado, ¿no?, las empresas que quieran hacer autoconsumo y, por tanto, abaratar sus costes operativos, sus costes de producción... ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada, que tendrán que pagar los 9 euros más IVA más 5 céntimos por kilovatio. Resultado, pues que en vez de amortizar las placas y la instalación completa entre 6 años, como mucho 8 años, van a tardar más de 20 años. Y ninguna empresa en su sano juicio, y menos en la coyuntura actual, va a instalar un sistema que tiene una vida de 30 años para amortizarlo en 20. Entonces, las empresas españolas van a quedar retrasadas. Este ministro no es de industria, es de desindustria. ¿Te estás enterando, Ramiro? Perfectamente. Luego te voy a preguntar. Y luego viene... Yo creo que para que las personas oyentes se hagan cuenta de hasta dónde llega la mezquindad. El señor ministro dice que está dando un impulso a las energías renovables. Bien, mirad una cosa. Hay 18 partidos políticos, incluso dos extraparlamentarios, que se han comprometido a derogar esta ley si llegan al gobierno. Hemos presentado más de 40.000 alegaciones a las que no se han dignado ni a responder. El Consejo de Estado tuvo que decir, y tuvo que parar incluso en la marcha de este proyecto, y puso objeciones. La ley incumple, desde mi punto de vista y desde muchas otras personas que formamos los grupos en la plataforma, la Directiva Europea sobre Energías Renovables, la Directiva Europea de Eficiencia Energética y la Directiva Europea de Eficiencia Energética en los Edificios. Esas tres. Pero es que, además, si nosotros quisiésemos... Hay pleitos internacionales, ¿quieres decir? ¿Pleitos? Ahora mismo... Hasta la policía montada de Canadá nos ha demandado. Pero eso fue por otro impulso de las energías renovables que nos dio el ministro Soria, que fue el ¿cómo se llama esto? El carácter retroactivo de la retirada de primas a las energías renovables. Ajá. Eso también fue un impulso que dio él. Bueno, imagínate que tienes una instalación de una placa o dos, sí, y quieres ponerla a autoconsumir. Necesitamos memoria técnica del diseño, solicitud de permiso a la distribuidora, que es tu competencia. Es la empresa que está promocionando el que la energía renovable no salga adelante. Pago del estudio de conexión. Línea y automático específicos. Contador adicional, un contador de energía eléctrica, pero que esté en un sitio que lo pueda ver la distribuidora. Si estás en una finca, imagínate, yo estoy en el cuarto, tendría que bajar una línea hasta abajo, hasta el patio, ponerla ahí y volver a subir otra. Bien, boletín del instalador, pago de los derechos de acometida, solicitud de conexión a la compañía, a mi competencia además, pago de derechos de enganche, solicitud de inclusión en el registro de autoconsumidores. Bien, me puedo salvar dos pagos, el pago de estudio de conexión y el pago de derechos, si instalo un dispositivo que impida la inyección de la energía sobrante a la red. Ostras, justo lo que yo quiero hacer, regalar mi energía. Pero, no es, que el pero es que el dispositivo cuesta entre 500 y 800 euros. Maldita sea, por una placa de 200, me voy a gastar 1.500 o 2.000. Eso es la mezquindad de la ley. Claro, te lo van poniendo cada vez más difícil. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Y hablaremos también de perritos. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, pues aquí estamos, mis queridos animales, hablando de energías renovables y de la importancia del sol, de poder aprovechar sus maravillosos beneficios. El sol es de todos, ¿cómo nos pueden decir que no? Esto es increíble. ¿Qué te veo, Ramiro? ¿Qué te pasa? ¿Qué energía tenía este ritmo que entraba la canción? Cosa. Cualquier día también... También se pagará por tener energía tocando la batería. Por oír música también, lo sabes, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora mismo de Carmen Nacher, de Carmen Nacher y de su maravillosa actividad que hace, y del próximo curso de salvamento acuático canino que va a organizar y que realiza el mes que viene, o sea, dentro de muy poquito, del grupo de rescate Mare Nostrum. Carmen Nacher es una amiga ya del programa, ha venido varias veces y una... gran amante, por supuesto, del mundo animal. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ata. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Estamos aquí encendidos nunca mejor dicho, porque estamos hablando del sol, de las energías renovables y que nos lo ponen muy difícil desde el gobierno. Sí, tenemos aquí a un experto y bueno, vamos a calmarnos, vamos a hablar un poquito de agua, vamos a bajar los humos para relajar. Y nos vamos a relajar. Carmen, háblanos del próximo curso de salvamento acuático canino. Bueno, pues ya, como ya vais sabiendo, que la Asociación Mare Nostrum, pues realizamos dos cursos al año. Uh-huh. Y bueno, octubre, mayo son las fechas más o menos que elegimos por el tema de los puentes y que no es verano, que es baja temporada porque estamos aquí en Denia. Entonces, si este curso se va a realizar ahora el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ¿vale? Uh-huh. Son 4 días. Pues nada, en Denia de momento hemos tenido ya una cita con el alcalde, por lo menos no me ha recibido. Por lo menos te ha recibido. Sí, me ha recibido el alcalde con un compañero aquí de Denia. Bueno, porque es que ahí sois una atracción turística, vais con los perros, con los Terranova. La verdad que es. Bueno, hay que decir que Carmen tiene Terranova, que es el perro ideal como salvamento, ¿no?, de salvamento acuático canino. Son perros impresionantes, de un pelaje larguísimo y muy, muy abundante. Muy denso. Y además son enormes, un Terranova puede pesar, no sé, 50, 60 kilos, ¿no? No, sí, bueno, la hembra 50, 55, hay hembras de 70, hay machos de 80 también. Uh-huh. Bueno, los míos, algunos estarán sobre los 70 kilos seguro. A ver, son perros muy grandes, la verdad que sí, son molosos, son perros que no se ven mucho. Y bueno, yo tengo 4, evidentemente, y cuando vamos paseando por la calle, por Denia, justamente estos días también aquí había una feria. Y bueno, pues la verdad que los perros no pasean, los perros son la atracción turística y la gente... Bueno, vale, la gente sabe que son perros son salvadores, ¿no? Son salvavidas. Sí, muchos nos dicen, mira, son los perros de rescate, muchos ya los han visto, los conocen, o lo han visto por la tele, o bueno, a veces son San Bernardo, ¿no? Y nos preguntan, hacen fotos, y bueno, y te digo, estaban ahí las paraetas, que digo yo, de que van venden cosas... Y bueno, y hacían un círculo y claro, cuando más gente había, más gente venía y bueno, y así bueno, sucesivamente. Eso está muy bien. Carmen, ¿puede participar cualquier persona? ¿Puede ir con su perro? Exacto. Y educarlo pues a sacar una embarcación, una pequeña embarcación o alguien con un salvavidas y tirar, ¿no? Exactamente. Bueno, también hacemos taller de tierra, porque el perro antes de ir al agua, pues evidentemente tiene que obedecer en tierra, porque si te hace un ejercicio en tierra, evidentemente en el agua te va a seguir todavía más. En el agua el perro es más receptivo. Está claro que, bueno, el Terranova es el perro idóneo por un motivo, porque él es... tiene ese instinto innato, como ya os he contado varias veces, el instinto él es innato lo que tiene, pero también los labradores, golden, este tipo de perros también son muy muy adecuados para ese tipo de actividad. Evidentemente a lo mejor no tienen tanta fuerza, no pueden sacar una embarcación, pero también se lo pasan bien. Perritos de agua español también hemos tenido en el grupo. Incluso la verdad que ninguna raza también. Sí, también tenemos mestizos, perros recogidos de la protectora, que la gente los ha adoptado por lo que sea y están con nosotros y los perritos están encantados. Evidentemente el pelaje que tienen, pues a lo mejor algunos no se pueden meter en pleno invierno en el agua. El Terranova pues tiene la ventaja de, al tener ese pelaje, no teme las bajas temperaturas, tiene una potencia muy fuerte en la natación, mucha fuerza y bueno, por adiestramiento digo, se empieza en tierra y después se pasa al agua y sí, pues primero empieza por sacar a su propio guía, después a una víctima, después a dos, después vamos... Y luego ya una barca llena de gente, que lo he visto. Exacto, yo. Una embarcación, pero también... Una Zodia, con 7-8 personas. Exactamente, bueno, yo te digo, el récord que yo vi, ¿no?, que he leído, no sé si es cierto, Son 4 toneladas. A mí me parece una burrada, pero bueno, yo no dejaría que mi perro tire 4.000 kilos, no por nada, porque también está las vértebras que a lo mejor se pueden lesionar. Uh-huh. Pero bueno, es la potencia que tienen es muy, muy, muy fuerte, es muy impresionante. Y la verdad que yo animo a la gente que venga a vernos, que prueben. También hacemos entrenamientos, uh-huh, en el cual la gente lo puede probar. Pues mira, yo tengo un perrito, Estupendo, Carmen. Pues animo a todos los oyentes a que veáis ese espectáculo en Denia, el curso de salvamento acuático canino por el grupo Mare Nostrum, a cargo de Carmen Nacher, que es una maravilla. Carmen, muchísimas gracias. Creo que antes de despedirnos quieres decir algo. Sí, quiero decir algo. Quiero decir que, por favor, a todos los oyentes, hay una página que se ha creado en Facebook, contra el toro de la Vega, ¿vale?, para que no se repita esta barbarie el año que viene. Entonces animo a la gente que busquen una página que se llama Boycott y que por favor pues se unan y nos ayuden a difundir esa página para que seamos cada vez más y que ya no, que no haya más, que no se cometa que rompesuelas, este tipo. Que rompesuelas haya sido el último, por el amor de Dios, porque esto ya es, bueno, no tengo palabras porque se me pone la piel de gallina de solo de pensarlo. Uh-huh, estupendo. ¿Vale? Muy bien, pues tomamos nota, Carmen. Bueno, y dale, muchísimas gracias. Ramiro. Aquí estoy, está. Aquí, Carmen. Abrazo, está oyendo, abrazo. Te adora. Ya lo sé que me oye, Ramiro. Aún lo estoy esperando. Un abrazo. Bueno, abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego. Ramiro, estoy por llevarte a ese curso de salvamento acuático canino, que yo creo que te puede sentar fenomenal. Te creía que me querías llevar al toro de la Vega para que me pincharan a mí. No, ni siquiera te llegaría a hacer eso. Jamás. Denia es un sitio fantástico y recomiendo a la gente que entre en el Facebook de Carmen Nacher, porque está chulísimo. No, independientemente de la del toro de la Vega, en la de los Terranova, donde sale ella, que es una rubia guapísima, sí, y con los perritos y todo eso. Bueno, aparte, yo fui a un entrenamiento, fui con un amigo bombero, y además él se ofreció de víctima, pesa 100 kilos, 104 kilos, sí, lo sacó. En rama. Se metió en el agua y bueno, fue arrastrado, no es que lo coja él, porque llevan una serie de cuerdas y de salvavidas, y entonces lo arrastró fenomenal. Es un espectáculo, vale la pena verlo. Único en España, además, son perros muy dóciles, pero cualquier persona puede ir con su perro y probar esta experiencia, es una maravilla. Y también otra experiencia, la de María Isabel Monteagudo, ella es policía nacional, que se dedica a encontrar nuevo hogar a los perros policía jubilados, porque ellos también tienen derecho, después de haber servido, pues oye, han estado a lo mejor en catástrofes, en derrumbes o en estupefacientes o en fin, detectado explosivos, y tienen derecho también a un final en casita, calentitos, como cualquier persona, y a tener cariño y amor. ¿Tú te ríes, Ramiro? ¿Me miras? No, porque me estoy mirando yo mi jubilación también, a ver cómo me la arreglo. Igual me apunto. María Isabel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas adopciones de estos perros héroes maravillosos? Pues va muy bien. ¿Estás contenta? ¿Cuál ha sido la última? Pues la última fue un perro que se llama Ares, uh-huh, y ha cambiado muchísimo porque tenía así los ojos como hinchaditos y caídos y tenía una mirada triste y ahora los tiene bien redondos y bien plantado que está. Fenomenal. Él se llama Ares. ¿En qué trabajaba Ares? Ares era de estupefacientes y estaba en Madrid. Estaba en Madrid. Y estaba en los aeropuertos, me imagino, ¿no? Detectando sustancias. No, en los aeropuertos no, estaba... O en la calle, a pie de campo, ¿no? Sí. Bien. Y el otro, ayer hablando contigo, sé que, bueno, vas colocando perro, yo te decía, bueno, ¿y tú qué perro tienes? Me dijiste, no, yo no tengo perro, yo tengo marido. Bueno, el marido no lo vas a dar en adopción, ¿no? Eso te lo quedas. Sí, no tengo marido, no tengo pareja. Ah, pues me pareció entenderte eso. Bueno, o sea, no tienes ni perro ni marido. Pues bueno, no tocamos ese tema porque es algo muy personal. Bueno, tengo un perro, pero de peluche de esos, que se llama Brandon y es muy famoso en la página. Sí. Porque yo recomiendo a la gente que no esté dispuesta a atender en sus necesidades al perro, pues que se compre uno de estos de 3 euros de todo a 100. Por supuesto, de peluche, y eso lo decimos aquí, está bien. Y fíjate que al final le he cogido cariño al bicho, porque lo metía en la lavadora y todo, y en la secadora y tal, y ahora como que me sabe mal y todo, digo, jolín, No, y es no, un perro de peluche. Lávalo a mano. Se le acaba cogiendo cariño. Bueno, cualquier persona se puede meter en tu Facebook y ver esos perros policía que son adoptados o en busca de adoptante. Y también, si quiere tener esa experiencia, puede meterse en tu página. ¿Cómo te podemos encontrar, María Isabel? Pues mira, en Facebook la página es Perros Policía Jubilados. Perros Policía Jubilados. Muy bien, pues tomamos nota. Ramiro, ¿quieres decirle algo? Que te veo así con carita de... No, como... ¿Qué hacía el perro este que estaba en estupefacientes, como ha dicho, cuando estaba en los aeropuertos? Iba por la calle... Por la calle, ¿no? Me imagino con sus guías. Por ejemplo, salió hace poco en un programa que hacen de policías en... Pues no sé si... Pues en las intervenciones y todo, en una cadena de televisión, y justamente salió el perro y le dije a mi hijo, mira, ese es Ares. No, mamá, ese no, ese es uno de la raza de Ares, que no, que es él. Y efectivamente, el chico dijo, se llama Ares y estaba a punto de jubilarse. Pues cuando hay una redada, cuando se le requiere para intervenir en algún sitio que sea posible que haya droga, como en un edificio, en los coches, entonces pues está el perro para hacer sus controles. A pie de calle, Ramiro, como un periodista. Pues te digo una cosa, ahora que hay a veces gente que están sentados en los parques y tal, haciéndose porros y tal, como pase, el perro les puede dar un susto. Imagínate que lo adoptas, ¿no? Y el perro, bueno, claro. No, pero yo pensaba lo mismo, incluso avisamos a una de las personas que cogió un perro de estupefacientes y una vez están jubilados se relajan y pasan al lado y huelen la María y el humo y todo y pasan de todo, ¿eh? Dicen, no estoy de servicio, ¿no? Como torrente. Sí, sí, sí. Como torrente, sí. Ya no estoy de servicio. Sí, sí, es verdad. Me comentaste incluso que se quedan en el sofá, claro, ellos acostumbrados a tener un horario de 8 horas diarios, sí. De repente saben que se han jubilado, ¿no? Como una intuición y se quedan tirados en el mismo momento que van a donarse a otras personas. Ellos lo intuyen. De hecho, te cuento una anécdota. Había un perro que era muy miedoso. El día me decía, es un perro muy miedoso. Va siempre con el rabo entre las patas. No le gusta la gente y tal. Total, que cuando decidimos donarlo, como quedamos algunos de los adoptantes con perro y todo para conocernos en Madrid, en el IFEMA, pues nada, pues de paso que esto, bajas tú el perro de Valladolid, que encuentre, que vea la nueva familia, y si les cuadra y vemos que el perro se desenvuelve bien, vale, pero yo saldré en el IFEMA que el perro se agobia y tengo que salir. Y el perro parecía Scooby-Doo cuando conocía a la otra familia, el pecho alto, la cola alta, y decía, este perro me ha tenido 10 años engañado. ¡Es increíble! Y aguantó el IFEMA y todo, incluso no le gustaban los niños y eligió de guía al hijo de la familia, que tenía ya 12 años, era un niño pero muy sentadito, muy muy cabal, y el perro lo ha elegido de guía y no lo deja ni bañarse en la playa porque se cree que se va a ahogar y lo saca. Lo saca, niño... hace un momento estábamos hablando de eso, precisamente. Sí. De perros socorristas. Bueno, pues ya sabéis, es toda una sorpresa. Nos vamos a meter en tu página. Recuérdanos el nombre, Perros Jubilados Policía. Perros Policía Jubilados. Perros Policía Jubilados, ya sabéis. También necesitan adoptante. Pues muchísimas gracias. Sobre todo la semana que viene tendremos una sorpresa muy agradable. Ah, sí, pues tomamos nota. Muy bien, María Isabel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, entonces. Venga, hasta luego, gracias. A ti. Bueno, y estábamos hablando también de energías renovables. Nos hemos pasado a hablar de perritos para que también Andrés Montesinos venía embalado. Hay tanta información que transmitir y tanta información que desmontar de lo que nos dicen desde el gobierno, de los que nos dice el ministro, que tenemos que estar atentos. Sí, muy atentos, porque cuando nos hablan de incluso de los precios que tendríamos que pagar si asumimos, vamos, que vamos a instalar alguna placa fotovoltaica en casa y obedecemos, ¿no?, lo que nos plantean. Bueno, he de decir que siempre está el camino de la desobediencia civil. Creo que cuando una ley es profundamente injusta, lo correcto, como decía Gandhi, es desobedecerla. Pero bueno, para que se nos da un límite de 6 meses para que actualicemos nuestras instalaciones, paguemos y seamos sumisos a todo esto. Y bueno, yo pienso que antes esta ley se derogará. porque la totalidad de los partidos, como decía antes, incluso los que todavía no han entrado en el gobierno, ya han firmado un documento mediante el cual se comprometen a derogarla porque les parece una barbaridad. Claro. Bueno, a ver, no es racional que España tenga la... El sol casi de los más potentes del mundo, sí, que solo sirve para tostar turistas alemanes, ¿no? Si seguimos por esta vía, y que hayamos hecho la normativa más restrictiva del mundo. La más restrictiva del mundo. Ojo, volvemos a repetirlo. España, de Europa, por lo menos de Europa seguro, quien más sol tiene, sí. De todo el continente europeo, es el que más sol. Además, de hecho, fuimos número uno en energías renovables. Sí, lo fuimos. Fuimos número uno, pero duró poquito. Dijeron, uy, uy, uy, uy. Pero gracias al impulso del ministro Soria, lo que hizo fue impulsar a todos estos técnicos ingenieros fuera de España y ahora mismo están trabajando fuera. Es que es increíble, claro. Porque fíjate tú cómo va la información. Imagínate que yo... te quiero despedir del trabajo, Ramiro. Yo te quiero despedir y te digo, oye, te voy a hacer un homenaje de lo buen trabajador que eres. Y te regalo un reloj también, que se suele hacer. Y entonces, coge, te hago un homenaje y entonces te tiro. Es como información. Vamos a dar un impulso a las energías renovables. ¿Eso dice? Y exactamente, sí, el impulso es una patada en el culo. la sacan fuera de España. Lo peor de esto es que toda esta gente estaba trabajando en empresas punteras en energía renovable. Y ahora, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, pues que España, que lógicamente tendrá que retomar el carro de las energías renovables, porque esto es sí o sí, no es una energía alternativa, es la única energía posible frente al cambio climático. Y es la única energía posible si queremos cumplir los objetivos 2020 que nos hemos marcado en Europa y España ha asumido. Entonces, vamos a tener que retomar, pero claro, tendremos que pagar las patentes que estas personas españolas están creando en el extranjero, lo cual es un destarifo de un calibre tan estas grande. Estas personas que fueron expulsadas, claro, con esas nuevas leyes. Por la inseguridad jurídica que creó el ministro Soria cuando eliminó las primas a las energías renovables con carácter retroactivo. Que eso es lo que ha motivado que tengamos ahora mismo unas 21 demandas internacionales. Estoy seguro, solamente no supera Venezuela. Y creo que por dos, pero pronto la vamos a alcanzar y la vamos a superar. Porque cada día... explica un poquito eso. Bueno, nosotros hemos incumplido la Carta de la Energía. Mirad, la gente que se puso placas solares con el fin de vender la energía, que no estamos hablando de autoconsumo, lo que hemos dicho hasta ahora ha sido utilizar la propia energía que se genera en nuestros tejados, en nuestra propia casa, que sería el equivalente a comprarse una nevera más eficiente o un aire acondicionado en vez de clase A+, pues de clase A++, super plus al cuadrado. Sí. Bueno, es lógico que queramos ser eficientes. ¿Podemos tener un aire acondicionado super plus al cuadrado? Sí, entonces porque en una placa solar que lo que hace es restar. Que sepan también nuestros oyentes que existen aparatos de aire acondicionado en el mercado que incorporan una placa solar. ¿Qué hacemos? ¿Los penalizamos también o los consideramos eficiencia? Bueno, eso es autoconsumo. Lo que hizo el señor Soria y sus leyes fantasmagóricas para energía renovable es que a las personas que estaban produciendo pero con el fin de vender energía y estaban haciendo la lámpara de un boletín oficial del Estado y un decreto con todas sus firmas, y todos sus papeles y todo en regla, les retiró lo que decía el boletín oficial. Les fue recortando las primas y hasta las horas de sol a las que podían producir. No solamente el señor Soria, que esto lo empezaron ya con el Partido Socialista. Pero este hombre lo remató hasta eliminar por completo las primas y dar lo que él calificaba de un interés razonable. Bien, pues tiene que saber todo el mundo, toda la ciudadanía, que ese interés razonable no basta ni para pagar las cuotas al banco de estas plantas. Entonces estas plantas están cerrando, están cayendo en manos de fondos buitre o de bancos, que por cierto, Som Energía, aquí en Valencia, nuestro grupo, lo que ha hecho ha sido socializar una planta. Hemos juntado dinero entre todas las personas que componemos Som Energía y han querido colaborar y nos hemos comprado la planta. La planta funciona perfectamente y nos da un 5,5% de interés, que eso no lo da cualquier banco. Y lo que conseguimos es mantener esa planta funcionando y que no se cierre. Bueno, pues al retirar estas primas, lo que hace el señor Soria es poner a todos los fondos de inversión en contra de España. Y se suceden las demandas internacionales, ya te digo, hasta la policía montada de Canadá, si es que ya no queda nadie por demandarnos, me parece. Tremendo. Nos tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Andrés, habíamos dicho que España fue puntera en energías renovables. Ahora mismo es la última. Bueno, ahora, es que no dejan levantar cabeza. Ahora mismo estamos sumidos en una inseguridad jurídica de tal calibre que no podemos movernos. Por ejemplo, incluso... Es increíble, o sea, que sea el mismo gobierno quien frene la producción y sí, de que vaya bien. Pero, es como cuando, es lo mismo que cuando dicen, bueno, a ver, jóvenes empresarios, emprendedores. Y resulta, mi hermano tiene 32 años, es un chavalito, ¿no? Bueno... emprendedores y se lo creyó, voy a intentarlo y montó, bueno, no voy a empezar a contar aquí la vida que no está delante de él, ¿no? Pero era como todo en contra, era todo en contra. Ostras, pero esto no era para jóvenes emprendedores, para gente joven, para... Y resulta que es al revés, es un poco lo mismo. Y esto no era para impulsar las energías renovables, lo dijo el ministro, ¿eh? Impulsar. Impulsar, pero ¿cómo vas a impulsar eso? El Real Decreto se llama impulsar. Sí, pero fijaros cómo juega este ministro con la inseguridad jurídica. De momento, esto lleva 2 años sin salir. Pero la amenaza de que saliese fue suficiente como para que ni Dios instalase una placa fotovoltaica aquí. Porque la gente tiene miedo. Por eso tuvimos que impulsar las campañas de desobediencia, las placas solares baratas para que la gente fuese poniendo. Pero ya daba miedo porque se temía esto. Y ahora, incluso... Bueno, pero capital extranjero ya no viene aquí para nada. Son los que han puesto los pleitos por no cumplirse esas... Sí, pero eso es en cuanto a vender energía fuera. Es que hay dos sistemas. El de producción, por el cual tú eres un empresario, te constituyes en empresa y vendes energía a la red. Y otro es, yo soy autoconsumidor, no soy un empresario y la energía yo no la vendo, me la quedo para mí, la utilizo. Entonces, el último decreto del Soria lo que hace es esto, impedir que la gente, la ciudadanía, se ponga su placa para ella. Y los anteriores y la inseguridad jurídica creada es hacia las empresas y hacia las familias que se constituyeron como empresas, es decir, emprendieron un camino, además lo decís en la propaganda. Y personas individuales. Claro, y querían vender. Partes, y a esta gente que quería vender, de repente se encuentran sin las primas prometidas, ellos montaron unas plantas que en su momento eran caras, tenían un precio más elevado, y ahora se encuentran que no pueden pagar. O sea, son dos cosas diferentes. Pero hablando del autoconsumo, fijaos, lo que yo he dicho, esos 9 euros por kilovatio instalado masiva y los 5 céntimos en el caso de las empresas, tienen unas exenciones. Las exenciones son, si yo soy un ciudadano de a pie, a mí, por kilovatio producido no me van a cobrar, solo me van a cobrar la instalación, los 9 kilovatios cada año más el IVA. Bien, pues que sepáis que son exenciones transitorias. De momento, ni siquiera lo han fijado en el texto del Real Decreto, sino que es una disposición transitoria. Y bueno, ¿y qué más da? Pues sí, da mucho, porque esa disposición transitoria se puede eliminar en cualquier momento, pasado mañana mismo, sin pasar por todos los trámites parlamentarios. O sea que la inseguridad jurídica se la tienen muy, muy estudiada. Sí, sí, de momento estás exento, pero en función de cómo vaya el mercado ya veremos lo que hacemos. Y que sepas que como es un anexo, digamos, lo podemos modificar cuando nos dé la gana, de un día para otro. Andrés, aquí tienes una lista de países. Así es, muy impresionante eso, ¿verdad? ¿Países qué? ¿Qué son qué? Pues países en los que el autoconsumo está funcionando, pero no es una lista, es un poco incompleta, pero me gustaría deciros. Por favor, adelante. Imaginados España diciendo no al autoconsumo, por más que el señor ministro diga que lo impulsamos. Bien, pues ¿quién practica autoconsumo? Nada, algunos paísillos como Alemania, Holanda, Dinamarca, Portugal, Grecia e Italia, que están aquí más cerca, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá. Y me dejo países, pero os cito algunos. Además, me sorprende Grecia, Portugal, también países que... Sí, claro, Portugal. Si queréis, podéis invertir en una cooperativa portuguesa majísima que está poniendo paneles, porque allí la legislación lo permite. Imaginaos lo que estoy diciendo. Aquí, con crisis, con problemas, queriendo crear empleo, queriendo salir, y os estoy recomendando que vayáis a una cooperativa amiga nuestra de Soma Energía en Portugal, porque podéis invertir, si queréis, en placas solares. Y ahí las vais a poder poner sin ningún problema. Van a empezar a trabajar y tenéis un rendimiento de capital. Y tenemos un rendimiento de capital. Bueno, ¿y hasta ahí tenemos que llegar? De Dinamarca, Alemania es el número uno, tengo entendido. Claro, porque Alemania... Por cómo han hecho toda la gestión. Sí. Hay fotos, además me la mandó Maribel, sí, sí, en redes sociales en Soma Energía, que salía un pueblo bastante habitado, lleno, absolutamente todas las casas con sus placas solares. Todas no, hay dos. Hay dos que no. Hay dos casas en todo el pueblo. Hay dos. Pero creo que estaba la placa... Un pariente alemán del ministro Soria. Yo le llamo a buscar a Willy porque digo, mira cuántas placas. Digo, pues mira, hay dos casas que no. Me encantaría saber por qué no las ponían. Me pareció ver la placa en un lateral o algo así. Vi algo raro. ¿Tendría algún otro sistema? Puede ser. Biomasa por ahí o biogás, algo haría. Claro, pero ellos han desarrollado una revolución para cubrir los tejados, para tener energía descentralizada. Bueno, y además lógico. A base de cooperativas. Cada ciudad o pequeña ciudad puede tener una cooperativa y no depender de un monopolio o un oligopolio en cuestión de energía, ¿no? Mirad, las cooperativas son muy importantes, porque ahora me viene a la memoria que Som Energía se ha unido a algunas otras cooperativas europeas para que, pues por ejemplo, para denunciar ante la Comisión Europea las ayudas a Hinkley Point, que es una central nuclear que quieren construir en Gran Bretaña. Bueno, ¿y cómo que de ayudas? Pues mira, les van a dar una burrada de miles de millones y además de eso les van a permitir que cuando dentro de 10 o 15 años esa central nuclear se ponga en marcha, momento en el cual las energías renovables habrán bajado más todavía el precio, pues les van a permitir vender la energía más cara de lo que costaría en la red, mucho más cara. Y además tienen una cláusula, les permiten una cláusula blindada, como en el caso de Castor, que si cualquier acción gubernamental cerrase la planta, la central nuclear, habría que indemnizar a los propietarios, que son, ¿quién va a ser? Pues las grandes eléctricas, son? Pues en este caso la EDP, Energía de Francia, etcétera, las grandes multinacionales, bueno, las grandes del oligopolio europeo. Entonces, es importante que haya cooperativas, como Som Energía y las europeas, que se unan, lleguen allí y digan, un momento, nosotras también somos productoras de energía nuclear, tan productoras como esa central nuclear. Entonces, estas ayudas no son legítimas, porque una, dos, si le das esos miles de millones a esa, dámelos a mí también, y si no, quítaselos, porque no podemos estar en un mercado liberal, ¿no?, en que todo el mundo alabe la competencia, la libre competencia comercial, y que de repente los oligopolios se beneficien del mundo de la política para recibir multimillonarias ayudas, y sin embargo otros seamos de segunda categoría. Bueno. Por eso es importante estar en la cooperativa y estar presionando en todos los frentes. Bueno, sería también bueno que, por ejemplo, estuviera prohibido el tema de las puertas giratorias. Oh, sería muy bonito. Sería muy bonito, porque en otros países eso sí que está prohibido. Bueno, cada uno con su puerta, digo yo, y de puerta giratoria en los hoteles y basta, ¿no? Aquí hay una también, ¿no? En el Levante sí, tenemos una. Me he perdido con lo de la puerta. Bueno, las puertas giratorias es que cuando un ministro termina su mandato, o un político, pues luego tiene su puestecito y su sueldecito. Eso está claro. Bueno, se le llaman puertas giratorias. Y mira de Guindos, que estaba en una eléctrica y se salió para ser ministro. O sea, es que entran y salen. Oye, yo... Pero bueno, eso en algunos países es absolutamente prohibido. ¿Está? Escucha, el otro día mi hijo, que está estudiando y tal, y no sabe qué va a hacer, y todo el lío, ¿no? Y yo le dije, pero se lo he dicho en serio, que se haga político. Porque el chaval es guapete, tiene mucho sí, tiene piquete, ¿no? Tiene pico, habla muy bien y tal, y entonces, ¿qué estaría? Entonces yo iría contra ti, contra vosotros. Hay políticos honrados también. hay muchas políticas que están realmente intentando pues hacer lo que tiene que hacer una persona que sea política, ser una herramienta para que la sociedad avance. ¿Cuántos hay más o menos? Pues hay un puñado, pero están ahí. Mirad, cosa. Aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado en el Pleno una exención del IBI del 50% a las personas que tengan placas y autoconsuman. Siempre hay iniciativas desde el municipio. Otra muy buena iniciativa desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Concejalía de Bienestar Animal, que aún sigo ahí, a ver si la tenemos la semana que viene o no, la concejal de Bienestar Social, de Bienestar Animal. Prohibido ya, circos con animales, estas Navidades. Bueno, o sea, estamos batiendo palmas, una maravilla, hay que recordar, vuelvo a contarlo, porque mucha gente dirá, ay, ¿los niños se quedan sin ver a los animales? Sí, hay gente que me lo dice. Y pues eso, con la garita, no, para que un animal, un tigre, salte o atraviese un esto de fuego, un elefante se ponga de pie, son unos entrenamientos, son torturas. Torturas psicológicas y físicas para que ese animal se pueda poner de pie sobre las rodillas o un tigre completamente atemorizado tenga que hacer ese tipo de cosas. Los leones donde mejor están son los reyes de la selva. Es contemplarlos en un reportaje de National Geographic. Yo tengo un gatito que parece un tigre, que tú lo conoces, sí. Que es cuando entra alguien en mi casa, él es el que controla. El perro no hace nada y él está a ver qué van a hacer. Que sobre las 10 de la noche coge una pelotita y le va dando con la patita a donde tú estás para que se la tire. Nadie lo ha maestrado ni le ha hecho nada, pero para que le tires la pelota y se tira jugando. Los animales salvajes que estén salvajes, ¿dónde? Pues en la selva, donde tengan que estar. Es la mejor manera de verlos y realmente disfrutarlos. Si no, vais a ver animales tristes en un circo, tristes y maltratados. Tenerlo por seguro. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, aquí mis queridos animales, hablando de Som Energía, de energías renovables, Andrés Montesinos nos ha puesto al tanto de todo, e incluso desde Control, David García. Bueno, ¿qué hay que hacer para ponerse en contacto con vosotros, Som Energía? ¿Y cuáles son los nuevos proyectos que tenéis y desobedientes que sois? Pero todavía no sabéis lo que tenéis que hacer. Solamente ir a la página de Som Energía, que es somenergia.coop, con dos os, y ahí está toda la información. La primera es clicar sobre Quiero hacerme socio. Y ahí, simplemente se os requiere los datos personales, también la cuenta bancaria, porque para ser socia de la cooperativa Som Energía hay que aportar un capital social que es de 100 euros. Como siempre digo, son 100 euros que se devuelven si te quieres marchar y punto, aquí no ha pasado nada. Porque aquí no tenemos permanencia, no atamos a nadie a estar aquí. Vale, ese punto que a mí me vino un comercial a casa, mira, podríamos decir que yo me quería ir con vosotros, resulta que he firmado... Es que soy. Pues no. Una se cree que es lista y es tonta. Sí, sí, sí. Hay que, claro, hay que ser muy lista. Incluso cuando estás en casa y llaman al telefonillo, hay que ser muy lista. Pero porque te prometen. A la gente le gusta que le prometan cosas, sobre todo que le prometan que le van a dar la energía más barata. Y eso no es cierto. No es cierto. Nosotros no hacemos promesas, ¿verdad? Nunca hemos prometido nada. Excepto una cosa, eso sí, que somos muy luchadores, muy combativas, y que vamos a estar ahí demandando a Hinkley Point, que vamos a estar en Bruselas demandando las leyes injustas del ministro Soria, que vamos a estar creando nuevos proyectos para cada vez generar más energía renovable. Es un compromiso con el clima y con la ética. Pero no se puede ir por ahí diciendo a la gente que es más barato, más barato, más barato. No, porque el oligopolio siempre encarece los precios. La energía renovable siempre los va a bajar. Sin embargo, todos hemos escuchado el mantra de que la energía renovable es más cara y encarece el recibo. Sí. Bueno, pues nuestro compromiso es romper esos mantras y explicar que eso así no es cierto. Y eso es lo que yo voy haciendo en las charlas que vamos dando, en los talleres de eficiencia energética que impartimos. Todo gratuito, claro. Entonces... la cuestión es la del salto. O sea, nosotros podemos meternos y dejarnos de tonterías. Podemos meternos en Som Energía. Claro. Somos parte de la cooperativa. Parte también de la cooperativa, y después en la misma página, somenergia.coop, le das clic a Quiero contratar. Ahí se abre otra vez el formulario porque ya has recibido tu número de socia, y con ese número de socia y tu DNI, pues entras, das los datos de tu recibo, del tuyo, de todos los recibos que tengas a tu nombre, hasta 5 recibos más para personas allegadas que quieras y que no puedan a lo mejor permitirse esos 100 euros, pues puedes meter a 5 personas también. A ver cómo está eso. Yo pongo 100 euros como parte de la cooperativa y meto a más gente. Eres socia, sí. Ser socia de una cooperativa quiere decir que puedes ir a una asamblea, puedes decidir, puedes venir a nuestras reuniones y decidir la marcha. Y si no pongo los 100 euros, simplemente soy compradora de vuestra... Tendrías que buscar a alguien que fuese socia y que te quisiera, digamos, apadrinar. Y entonces simplemente, comprarías esa energía, pero no tendrías derecho, por ejemplo, a Generation Kilowatts. Es un nuevo proyecto de la cooperativa para esa gente que no puede poner las placas en su casa. ¿Por qué? Pues a lo mejor me dice mucha gente, es que vivo en un primero, además, en mi comunidad. Pero no bueno, para permiso. Ser de Som Energía no nos vamos a poner placas solares, que la gente lo tenga claro. No tienes por qué. Tú compras la energía como se la compras a Iberdrola, pero con la garantía que esta tiene un origen renovable, limpio. Y digo, además, que tenemos proyectos, ¿no? Y que esos proyectos son interesantes desde el punto de vista que, por ejemplo, permiten a gente que quiera ponerse placas y que no pueda porque no le dan permiso en su comunidad, porque tiene miedo a que se la roben o porque no se quiere complicar la vida, pero sin embargo quiere decir que produce su propia energía. Bueno, pues nosotros tenemos un proyecto que es el precio que tú, o el dinero que quieras gastarte en tus placas, desde 100 euros, fíjate que sencillito, con 100, 200 euros, tú lo pones en un fondo común. Con ese dinero estamos montando una planta en Alcolea del Río, un sitio donde hay más insolación, por Andalucía, y los kilovatios generados por esa planta se te descontarán o serán a precio de coste en tu recibo, con lo cual tú puedes decir, mira, mis kilovatios no están en mi terraza, pero están allá. Pero ¿cómo se entiende para la gente que lo entienda mejor? Por ejemplo, yo quiero instalarme la energía renovable. ¿Cómo se hace si no tengo la placa ni nada? Si tú no quieres poner placas en tu casa, eres socio de Somenergía, si no, no puedes. O sea, tú podrías tener un contrato con Somenergía apadrinado, pero no eres socio, no puedes. Eso está entendido, vale, siendo pues socio. Si eres socio y tienes el contrato con nosotros, pones la cantidad que tú te quieras gastar en las placas de tu tejado, pero las pones en el fondo que tenemos. Y con ese fondo nosotros construimos una central, de hecho ya la estamos construyendo, y después te iremos devolviendo ese dinero, y además el precio del kilovatio de esa central será más económico para ti que para una persona de la calle. Hay que poner algunos cables o eso para llegar a... No, porque eso se vierte toda la red, y nosotros ya dentro del gasto que tiene ese kilovatio, ya pagamos los peajes para que circule por la red. Claro, funciona por los cables que tú ya tienes en tu casa. Y quítatelo de la cabeza, que nosotros siempre pagamos los peajes para que las líneas, las autopistas de la energía, se estén manteniendo y ampliando. Ojo. Nada de lo que dice el señor Soria, claro, que somos es que parece que sean unos hippies que van robando los cables pelados de Iberdrola. Hombre, no somos delincuentes, somos buena gente. Nosotras estamos creando una empresa que mueve ya más de 15 millones de euros anuales. Y estamos contribuyendo al desarrollo de las redes. Ojo. Entonces, en las casas está la instalación de la luz y hay un contador donde todo eso. ¿Cómo se organiza? ¿Es el mismo contador? Pues porque el contador que nos lo dé la distribuidora, en este caso Iberdrola, porque es la que le correspondió a dedo toda esta zona del País Valenciano, pues esa misma manda la lectura a Somenergía y Somenergía sabe lo que has consumido, pero también sabe lo que ha producido la planta, por lo tanto te los descuenta en tu recibo. Pero sigue pagando el recibo de Iberdrola. No. La Iberdrola es la distribuidora, la que tiene en propiedad, y eso no lo podemos evitar, las líneas, los transformadores que están en los polígonos, las casas, pero la comercialización, la energía que viene por esas redes, tú la pagas a Somenergía. Y Somenergía lo que hace es, una parte es el peaje, lógicamente, es como si tú vienes en taxi. El taxista te trae hasta aquí, tú le pagas por traerte. Pues nosotras pagamos por traer la energía por esas autopistas y para que esas autopistas puedan seguir creciendo y manteniéndose. Entonces es la parte que paga. Pero después tenemos un porcentaje que nos quedamos nosotras en la cooperativa para poder seguir creciendo. ¿Y adivina para qué? ¿Para repartir dividendos? No. ¿Para abaratar el recibo? No. ¿Para pagar a exaltos cargos políticos? No. ¿Para crear más energía y nuevas plantas? Hidráulicas, mini hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas, es decir, para incrementar la cantidad de energía en el sistema, pero de confianza. Yo le dije a Andrés, oye, yo me encantaría ser comercial de esa manera. Y me dijo él, no hay dinero, esto es todo por amor al arte. Bueno, por amor. Todas voluntarias. Todas. Él habla, ¿te has dado cuenta que habla femenino? ¿Sabes por qué? Soy persona. Porque es una persona y son personas las que hablan, es que me llamó la atención, digo, ¿por qué hablas en femenino? ¿Qué quieres decir, Ramiro? ¿Te has quedado a gusto? Que es más sencillo, porque no encontraba yo la conexión con cómo venía. Es más sencillo que lo que te quiere contar el señor Soria. Esto es más sencillo, es más transparente, es del corazón directamente a las personas. Aquello solo desde el bolsillo, eso no tienen derecho a seguir así. Bueno, esto va a cambiar, está ya cambiando, vosotros lo estáis demostrando, Somenergía. Meteros en su página, quien quiera recibir energía solar en vez de una central nuclear o de cualquier otro fósil. Bueno, y el Ayuntamiento de Valencia ya ha empezado a cambiar cosas. Ya ha cambiado cositas, ya cambia cada año, me caen cada vez mejor. Bueno, antes quiero contarlo, solo es un momento. Estamos despidiendo. ¿Sabíais que un caracol puede dormir por 3 años y su siesta regular es de 1 semana? ¡Qué cosas, eh! Bueno, muchísimas gracias, Andrés Montesinos. Gracias a vosotras. Gracias, Ramiro Segreyes, también te doy las gracias. Háblame en femenino, que soy una persona. Y eso es todo, amigas. Disfrutad del campo, del sol, de la vida, de vuestros amigos de cuatro patas y de la gente que os quiere. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes.